con esta música nos sumergimos en los misterios del Antiguo Egipto. Bueno, eso del Antiguo Egipto, vamos a hablar con Pedro Esteban a ver qué es lo que nos dice. Si una de las preguntas claves después que le haremos a Pedro Esteban, ¿quién o quiénes construyeron realmente la pirámide de Keops? Bueno, pues vamos a saludar a nuestro amigo, contertulio, hermano en el espíritu, don Pedro Esteban. Buenas noches. Buenas noches, Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí tengo también a Juan Carlos Salamanca, que va a asistir a la conversación. Si en cualquier momento Juan Carlos deseas hacer alguna pregunta a Pedro Esteban, lo puedes hacer. Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Juan Carlos. Tengo tanta ganas de hacerte tantísimas preguntas que no sé ni por dónde empezar. Tú ya me entiendes. Tiempo tendremos. Bueno. Vamos a ver, don Pedro. La pirámide de Keops, la gran pirámide, está situada en la planicie de Gizeh, cerca del Cairo, entre otras dos, que son la de Kefren y la de Micerinos, ¿es así, no? Sí, es afirmativo. Bien. Pedro, ¿cómo es la gran pirámide? ¿Cómo es la pirámide de Keops? ¿Qué dimensiones tiene? ¿Qué datos podemos aportar? Bien, es una pirámide que tiene una base cuadrada de 236,253 metros. Se ha cogido del lado norte porque es, digamos, el que queda en mejores condiciones. Los otros están un poquito deteriorados, ¿no? Y su altura debió de ser de unos 147 metros, es decir, tiene unos 53.000 metros cuadrados. Es decir, que cabrían unos 10 campos de fútbol de 100 metros por 50. Vaya. Que parece pequeña, ¿eh? Cuando llegas ahí te quedas un poquito embobado, ¿no? ¿Tú has estado, no? Sí, he estado varias veces. ¡Qué envidia! Bien, tiempo habrá también para verlo, ¿no? Sí, porque además Iberia parece ser que me comentabas que ha bajado mucho los precios. Bueno, en algunos precios vía internet, en algunos tramos con unas condiciones especiales, ¿no? Pero que efectivamente están bastante más baratos ahora mismo. Más baratos. Sí, yo creo que, no sé, Pedro, tú cuando estuviste, sobre todo, claro, la primera vez y te sitúas ante esa gran mole de piedras, ¿qué sentiste? ¿Qué se siente? De luego no te quedas indiferente. Recuerdo un amigo mío que era arquitecto y el hombre, es que no había forma de quitarlo de allí, quedó como ensimismado y decía, qué barbaridad, qué pasada, que todo el rato decía lo mismo. Sí, sí. Y levantábamos por la mañana al día siguiente y se iba allí a la planicie, se metía en la pirámide, bajaba, cuando estaba cansado se ponía a mirarla, la miraba y decía, qué pasada, qué barbaridad. Él estaba realmente enamorado de aquello, ¿no? Uh-huh. Entonces fíjate que su volumen es de 2.632.000 metros cúbicos y el número de bloques son unos 2.600.000. ¡Qué barbaridad! El peso es de 7 millones de toneladas. Pero fíjate, decimos 7 millones de toneladas y parece que no es nada, ¿no? Sí. Pero para hacernos una idea de lo que es esta cantidad en peso, podemos poner un ejemplo. Sí. Y si colocamos 20.000 kilos de piedras en un camión, y no un camión, en camiones, y que midieran unos 15 metros cada camión, sí, y distribuimos esa cantidad, todos pegaditos unos a otros, en fila, haríamos una, sí, sí, en fila, haríamos una fila pues de unos 5.250 o 5.300 kilómetros de distancia, ¿eh? Que ojo, que es una mole increíble, es una mole increíble. Sí, bueno, y cada piedra pesa por término medio unos 2.000 o 2.500 kilos. Sí, van entre 2,5 hasta 10 toneladas de ahí para arriba, ¿eh? ¿Cómo es posible? Sí, ¿cómo es posible? Sin conocer la rueda y conociendo solamente el cobre. Realmente resulta, pero es que si fuera eso solo, bueno, vale. Sí, ahora entraremos. Es que sus cuatro caras están orientadas a los cuatro puntos cardinales casi perfectamente. Sí. Sus coordenadas son latitud 29 grados 58 minutos 51 segundos. Longitud 31 grados 9 minutos 0 segundos. Podemos observar la diferencia que existe con la latitud 30 grados 0 minutos 0 segundos y longitud 30 grados 0 minutos 0 segundos. Desde luego la diferencia es mínima. Yo estoy convencido de que su orientación era perfecta. Sí. Explicaciones del por qué ahora mismo no se encuentran, aunque hay una pequeña, ligerísima desviación. Esa es la pregunta. ¿Por pues qué? Quizás yo, como parto de que las pirámides, de luego, es que no creo que la pudieran hacer los egipcios. Es decir, la antigüedad se podía remontar de 14 hasta incluso 28.000 años de antigüedad, ¿no? Uh-huh. Y quizás ahí podría influir lo que se conoce, diría claramente, como es la deriva de los continentes. Sí. Ese giro que hace todo el continente africano, uh-huh. esa placa, puede ser que el movimiento a través de tantos miles de años haya provocado que esa exactitud que tenía, que estoy convencido que la tenía, de estar en 30 grados, 0 minutos, 0 segundos, y longitud 30 grados, 0 minutos, 0 segundos, estoy seguro que era perfecto, igual que las cuatro caras, están desviadas ligeramente, pero hablamos de algún minuto y de unos segundos, y en algunos de ellos solamente algunos segundos. Hoy nos costaría muchísimo quebraderos de cabeza a los mejores científicos de ahora mismo, de este momento, con la tecnología que disponemos, para construir un edificio con esa orientación. Uh-huh. Y con esa, es que es increíble, sí. Es increíble. Mira, en las investigaciones que ha habido a lo largo de la historia reciente de la pirámide, es evidente que estuvo el coronel Howard Wise, que fue horroroso, ¿no?, porque falsificó y hizo tallar, jeroglíficos, y utilizaba la pólvora para ir reventando cosas y ir entrando, como hizo lo que le dio la gana, ¿no? Sí. Pero luego fue William Flinders Petrie, este ya llegó a Egipto en 1880 e hizo uno de los mejores trabajos de metrología, midió todo. En la Gran Pirámide, y aportó un dato desconocido hasta entonces, y era que la pirámide no tenía cuatro caras, sino ocho. ¿Ocho caras? Sí, sí, son ocho. Las cuatro caras de la pirámide están partidas al centro, cada una de ellas, porque está compuesta por dos planos que forman una concavidad muy ligera, de 27 uh-huh. minutos solamente, uh-huh. pero que permitía con toda precisión determinar los solsticios y los equinoccios. Hoy no puede apreciarse esa concavidad a faltar gran cantidad de bloques, pero el fenómeno no pasa desapercibido en las películas de infrarrojas, ¿no? Y Pochán, en el año 34, en la primera del año 34, sí. pues se hicieron sus fotografías y aparecía perfectamente. Y ya te digo, debido a que sus caras no son totalmente rectas, sino que se curvan ligeramente hacia adentro, sí. Y como su orientación es perfecta hacia el norte, el día del equinoccio el sol incide de manera que la sombra parte exactamente en dos la cara norte. Uh-huh. Este efecto llamado relámpago sí. dura unos 20 segundos y está vigente, que aún se puede ver. Se puede ver. Sí, sí, con un avión justo en ese momento y tal, aún se puede apreciar como la cara, no hace exactamente el mismo fenómeno, pero la cara, por ejemplo, la cara norte en concreto, y eso sí que he visto y he tenido fotografías de pilotos egipcios, cómo la cara desaparece. Sí. Se ve oscura, desaparece, la impresión que tiene es que no existe la cara, ¿no? Uh-huh. Eso todavía, ese fenómeno existe, ¿no? Sí. Y eso es lo que ocurría. Eso es lo que ocurría, ¿no? Pedro, mira, yo he leído en un libro que tengo, El misterio de Orión, es un libro bastante reciente de dos autores, y me dice que la desviación de las caras o en una de ellas es de 6 segundos de arco. Esto es insignificante. Hoy no podríamos hacer eso. No podríamos. No podríamos hacer eso. Con piedras, no podríamos, imposible. De hecho, Pedro, ¿se ha intentado alguna vez reproducir a escala muy pequeña, a pequeña escala, la pirámide de Keops? Ah, sí, hubo un experimento, un proyecto bastante importante y que se dio a cierto bombo, ¿no? En Japón, los japoneses quisieron hacer aquello, ¿no? Uh-huh. Pero claro, ante las dificultades que ofrecía el asunto y viendo cómo la cantidad de material que necesitaban y la tecnología que necesitaban y la cantidad de mano obra que necesitaban, sí. vieron que todo se les desbordaba. Y es que además no les salía bien y tuvieron que abandonarlo porque aquello era verdaderamente una ruina. Nada más y nada menos que los japoneses. Sí, sí, pues no pudieron. Tuvieron que dejarlo y decir, esto es una ruina, si aquí no llegamos a ningún lado. Y además querían que las desviaciones que tenían, hoy día existe el láser y existen una serie de cosas, ¿no? Tecnología. Y veían que aquello era horroroso. O sea, es que iba a quedar una chapuza de tal calibre que dijeron fuera. Y lo tiraron todo. Uh-huh. Y gastaron gran cantidad de dinero, Uh-huh. Pedro, quiero hacerte una pregunta que me viene ahora mismo a la cabeza. Lo digo porque yo he hecho un curso que se llamaba de yoga egipcio, que consistía en aprovechar lo que era el magnetismo terrestre. Es decir, las pirámides o la gran pirámide de Keops estaba destinada, digamos, a canalizar en ese punto las energías magnéticas de la Tierra al campo magnético terrestre, o qué función exactamente tenía, aparte de la astronómica. No tenemos ni puñetera idea de lo que eran las pirámides. Buena, digo, buena respuesta. Teorías buena. Hay muchísimas que puestas con una que había en lo que llaman el Triángulo de las Bermudas y puesta también con lo de México y tal, toman como receptores electromagnéticos del cinturón banal de la Tierra. el otro decían que eran radiofaros para las estrellas, en fin, como historias y sí, teorías. Sí, hipótesis. Claro, hay muchísimas, pero verdaderamente no sabemos. Lo que sí se puede apreciar, eso, cualquier persona que puede entrar en la cámara del caos, está abajo, casi en la vertical del vértice de la pirámide, está pues unos cuantos metros por debajo de lo que es la planicie donde se encuentra la pirámide. Allí simplemente con una brújula de estas de mano te das cuenta que la marcación en la brújula da marcaciones erróneas, sí. Y va de un lado para otro, y pasar una noche en ciertos sitios dentro de la pirámide crea que ciertos problemas. Es evidente, yo no sé si recordáis, pero allá por los años 60 o los años 70 hubo una persona que incluso llegó a patentar, porque decía que las cuchillas de afeitar puestas dentro de una pirámide, sí. Conforme se encuentra la cámara de la reina, creo que era la cámara del rey, no lo sé exactamente, pues verdaderamente el filo volvía a ponerse en buen uso, ¿no? Sí. Y llegó a patentarlo incluso, fíjate. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, me parece que fueron unos checolobacos. La pirámide tiene tal cantidad de información y es tantas cosas al mismo tiempo que difícilmente hasta ahora, y creo que más adelante sí lo lograremos, pero será cuando alcancemos un nivel de conocimiento superior. No hemos llegado para nada, un poquitín, hemos encontrado un poquitín, esas casualidades que llamamos nada más, el resto no encontramos nada. Los egipcios, yo pienso, es que el programa de alguna forma, como veo que tenemos muy poco tiempo, se lo voy a echar un poco para atrás, pero ellos vieron que encontraron aquí y allí una gran obra que era preciosísima y que estaba en comunicación. Estas tres pirámides están comunicadas por debajo y estaban comunicadas con la Esfinge y con todo un sistema de culto a Isis y tal, y yo creo que lo que hicieron fue reutilizarlo y ubicarlo para ello, pero en ningún caso ellos pudieron hacer esta obra tan colosal. Es increíble, pero esto es imposible, sí. Es que es imposible, solamente el hecho de llegar allí y verlo, es imposible que hayan podido hacer esto. El problema es quién las hizo, ese es otro problema. Ahora entraremos en ello. Que ya lo veremos, pero no lo sé. Mira, yo por seguir un poquito al hilo de lo que más o menos tenía yo pensado... Sí, ¿no? El guión que tenemos sí, previsto, sí. Por un poco dar un poquito de información a los oyentes que puedan escucharlo. Sí, adelante, Pedro. Ver esos datos que pueden ser curiosos o pueden ser casualidades, entre comillas, ¿no? Datos que se pueden extraer de la gran pirámide. Datos se pueden extraer muchos, incluso pues todos esos románticos, de todas estas cosas, pues, pueden sacar de esas mentes un poco calenturientas, pueden encontrar incluso datos que realmente pues quizás no quisieron ni siquiera transmitir y que están muy lejos de a lo mejor de los que realmente hicieron aquella obra, ¿no? Sí. Pero hay una relación de medidas en una placa situada en la entrada de la antecámara del rey, o cámara de los rastrillos, y que relaciona la pulgada piramidal con el codo sagrado. La pulgada piramidal es 0,025426 metros. Uh-huh. Y es curioso porque esta pulgada piramidal es la pulgada inglesa. Es decir, es prácticamente la pulgada inglesa, es curiosísimo. Sí. Pues bueno, la pulgada piramidal multiplicado por 25 nos da el codo sagrado, que es 0,635660. Uh-huh. Y estos fueron los patrones con que fueron usados para la construcción de la pirámide. Y nos lo dejaron puesto ahí en una placa que hay en la antecámara, diciendo, estas son las medidas, a partir de ahora estudiar un poquito el asunto, ¿no? Sí. Y entonces, fíjate, es curioso, el radio polar de la Tierra son 6.356.600 kilómetros, que es 10 millones de veces el codo sagrado. Mira, qué casualidad. Qué curioso. Es evidente que hay una diferencia de 60 kilómetros, pero nos está dando el radio polar. Uh-huh. Entonces, a lo mejor sacando una media de todos los radios de la Tierra, nos sale que son 6.356.660 kilómetros. Sí. Bueno, y un millón de veces el codo sagrado. Uh-huh. Ya es una casualidad, ¿no? La suma de las diagonales de la base de la pirámide nos da el valor exacto de la precesión de los equinoccios, que es de 25.827 años según la pirámide. Sí. Pero vamos a ver, Laplace dijo, un gran físico, dijo que la precesión de los equinoccios eran 25.816 años, y Niren nos dio 25.824 años. Fijaros qué pequeña diferencia, en algunos casos son 3 años de diferencia, sí, ¿no? Sí. Alguien puede decir, bueno, ¿y qué es la precesión de los equinoccios? Sí. Pues parte de lo que llaman el punto vernal, que es el punto por donde sale el sol el día del equinoccio de primavera, ¿no? Sí. Entonces digamos que describiendo todos los la eclíptica completa a través de los 12 signos del zodiaco, cada signo del zodiaco son 2160 multiplicado por los 12, nos daría en números redondos 25.900 años, ¿no? Uh-huh. Este es el ciclo completo o el gran año en donde el sol sale nuevamente por el mismo sitio referente a las estrellas del cielo. ¿Y esta gente conocía aquello? ¿Tenían observaciones de 25.000, 26.000 años? A mí no me cuadra, ¿eh? No me cuadra algo. La altura de la pirámide es la 100 millonésima parte de la distancia de la Tierra al Sol. Es decir, si la altura son 147 metros, la distancia al Sol será 147 millones de kilómetros. Uh-huh. Entonces, el perímetro de la base, expresado en pulgadas piramidales, es igual al periodo de rotación del año trópico, o sea, 365,242 días. Tú fíjate, si la base representa la órbita de la Tierra respecto al Sol, la altura representa la distancia de la Tierra al Sol. Uh-huh. Es sencillo y elegante. De luego, es mucha casualidad, ¿eh? Es que es muchísima información la que contiene la pirámide, ¿no, Pedro? Hay muchísima, y bueno, muchísima es una bobada con la información que realmente tiene, o tenía, o sigue teniendo, qué sé yo, ¿no? Sí. Porque mira, la altura de la pirámide es el radio de una circunferencia que es igual al perímetro de la base cuadrada de la pirámide. Si medimos la base cuadrada, pues la circunferencia que incluye todo eso es exactamente igual a esto. Y esto es tanto como decir que la inclinación de las caras tienen por tangente 3, 14, 16, tacatán, tacatán, que es el número pi. El número pi. Que es un número, como todo el mundo sabe, que relaciona el diámetro de una circunferencia y su longitud. Y esto, desde luego, los egipcios no lo sabían, porque ni siquiera conocían la rueda. Claro. Que no lo conocían. Claro, claro. Y Pedro, así un poquito rápido. La superficie de la base, a escala decimal, establece la superficie de la esfera terrestre. La superficie de la esfera dictaminada por la Gran Pirámide, a escala decimal, señala la superficie de la esfera solar. El peso de la Tierra es 1,000,000,000,000 el peso de la Gran Pirámide. Y el número phi, o la sección áurea, que es 1,618, que tiene una particularidad, que su inverso es 0,618 y su cuadrado es 2,618. Que esto lo conocían los egipcios. Vamos, venga, por favor. Yo creo que ya como donde muestras, si no vamos a aburrir un poquito a la audiencia, pero verán que son demasiadas casualidades. Sí. Yo sinceramente pienso que apenas sabemos de la pirámide, como lo he dicho, ¿no? La estructura piramidal parece recoger y emanar energías, que decía antes Juan Carlos, aún no estudiadas ni comprendidas, entre otras cosas porque no tenemos ni instrumento ni tecnología en ese sentido de desarrollo. Supongo que cuando llegue el momento lo iremos descubriendo, pero no antes. Yo espero que no aquí a 20, 30, 40 años se descubra algo realmente importante de la pirámide. Sí. Pero no antes. No tardamos, así lo decía, ¿eh? Pedro. Bien, luego entraremos en ese tema. Pero es que fíjate, y yo digo una cosa, y todo esto ¿con qué conocimientos que decíamos antes? ¿Con cuerdas de palma? Exactamente. ¿Y observación visual? ¿Qué conocimientos poseían los constructores de esa época en la que, según la egiptología, datan la construcción de la pirámide de Keops, es decir, 2500 años antes de Cristo? Pues hombre, según la egiptología. Claro, según la egiptología, es evidente que, bueno, ya digo, con cuerdas de palma, es la información que nosotros tenemos, con cuerdas de palma y observación visual, el único metal que disponían era el cobre. Pero ante tal distancia de 230 metros, que es cada una de las caras de la base, la diferencia de una de más de 20 grados entre las 10 de la mañana y las 10 de la noche representa una dilatación del cable, por supuesto, por encima de los 60 centímetros. Uh-huh. El error de medida de 0,03 milímetros metro indica un control de la temperatura de 0,2 grados. Cosa impensable. Y eso sabe cualquier topógrafo que necesite hacer medidas exactas. Utiliza una cinta que se llama INVAR. Es una aleación de hierro con creo que un 36% de níquel, que es de un bajo coeficiente de dilatación térmica. Y luego te puedes comentar que Nembauer puntualizó que lo máximo obtenido por la matemática egipcia de todos los tiempos fue el conocimiento de la tabla de multiplicar por dos. Sus métodos de multiplicación consistieron en un ingenioso sistema que permitía multiplicar por cualquier número con el solo conocimiento de la duplicación. Y digo, distancias y superficies tan grandes, y todos los errores se miden en milímetros y ángulos de pocos segundos. Esto, de verdad, Santiago, esto no hay quien se lo crea. No hay quien se lo crea. Yo no me lo creo. Yo tampoco. Pedro. A ver, Juan Carlos te quiere hacer alguna pregunta. No, hay otra curiosidad, muy curiosa, valga la redundancia. Saliéndonos un poquito del guión que ya vamos a seguir. Sí. Pero es que, rizando un poquito el rizo con todos los datos que obtenemos, resulta que podemos obtener hasta el número de latidos promedio de una persona. Y salen 72. Pero es que esto va más allá. Porque si tú divides lo que dura una precesión completa de los equinoccios, como decías, que era aproximadamente 25.806 años, te da el número de días aproximadamente que tenía un año para los egipcios. Bien, curioso. Bien. Bueno, curioso. Pedro, pasamos a la siguiente pregunta. Venga. A la gran pregunta. Una de las grandes preguntas, yo creo que es la más importante. Si los egipcios realmente no poseían estos conocimientos como para erigir esa gran construcción que es la pirámide de Keops, ¿quién construyó entonces la pirámide? Yo pensé que me lo ibas a contar tú a mí, pero bueno. Yo te puedo comentar que, de acuerdo con los libros de historia, la Gran Pirámide fue construida por el faraón Keops o Khufu de la Cuarta Dinastía, hace el año 2400 a.C., ¿no? Uh-huh. Para esto tendrían que haber estado trabajando obreros las 24 horas del día durante todo ese tiempo, esos 20 años, colocando un bloque de 2,5 a 10 toneladas cada 3 minutos y medio. Bueno. Esto es imposible. Bueno. Es que a Heródoto le contaron que tardaron 20 años en montar esta historia. Es cierto, sí, sí. Pero dice, bueno, pues cada 3 minutos y medio pongan ustedes un bloque. Fue pues imposible. Y decía Eric von Däniken que habrían tardado 600 años colocando 10 bloques cada día. Y que no es poco 10 bloques, ¿eh? Que habría días que pondrían 100.000 kilos, que es mucho. Sí, sí, y recordar que cada bloque, como has dicho al principio, Pedro, pesaba como mínimo 2 toneladas y media. 2 toneladas y media, sí. Puf, ayer nada. Y otros 10 toneladas, ¿eh? Entonces, el historiador Diodoro de Sicilia, es que, claro, señala como autores de los monumentos Armoeus, Amosis e Inarón. Y escritores árabes atribuyen la gran pirámide a un rey llamado Surit o Sahluj, del que hablaremos más adelante, si tenemos tiempo. Sí. Lo cierto es que la pirámide fue considerada un templo solar y existen evidencias que indican que ya estuvo construida antes del reinado de Keops. Uh-huh. Una antigua inscripción jeroglífica denominada la Estela del Inventario narra que ya estaba en pie en tiempos de Keops y era llamada Templo de Isis. La misma inscripción cuenta que Keops se hizo enterrar junto a ella en una pirámide menor. Hay un papiro, que es el papiro de Rin de la dinastía 13, que tiene un nivel científico correspondiente a un segundo curso de la escuela elemental. Ten en cuenta que el vidrio aparece en la dinastía 14 y los primeros cuchillos de hierro en la dinastía 26. Yo no sé, según Heródoto también se encontraban cubiertas de jeroglíficos y pinturas diversas. La época de su construcción yo creo que es un misterio. Lo único que parece claro es que Keops no la construyó y que es mucho más antigua. Pero sí hay una cosa muy curiosa, y es que en los años 50 se descifraron tablillas de arcilla descubiertas en la ciudad sumeria de Nínive, y que databan del año 2550 a.C., y en ellos hablaban de las pirámides como construcciones de 6.000 años más antiguas que los egipcios. Qué interesante. Y hablaban también, fíjate, sí. Es curioso, hablaban también de la Tierra como del séptimo planeta, cuando contando hacia el Sol, lo cual parece mentira si tenemos en cuenta que Urano se descubrió en 1781, Neptuno en 1846 y Plutón en el año 1930. Uh-huh. De haber sido construida por los egipcios, las habríamos encontrado decoradas como hacían con todo y como acostumbraban a hacerlo, describiendo todos los costos de la obra, la vida de su fundador, las cosas que había hecho, las conquistas que había realizado. No hay nada, absolutamente nada. Hay una leyenda en jeroglífico que se encuentra frente a la cara norte de la pirámide atribuida a Kefren, la segunda, la de en medio, y realizada en tiempo de Ramsés II, allá por el año 1287 a.C., que indica que el superintendente de los trabajos, que se llamaba Mai, grande del templo de Maat, y Seangpa, intendente de los trabajos del templo de Amón de Tebas, trabajaron en la reparación de las dos grandes pirámides de Giza. La inscripción citada anteriormente explica que dichos arquitectos se introdujeron en los monumentos posiblemente para restaurar todo aquello que consideraron necesario para el culto a Isis en la Gran Pirámide. A mí me resulta de todo imposible, como te decía, que los egipcios construyeran esta monumental obra. Sí. Tengo aquí un libro que hemos sacado de la biblioteca, se llama El Egipto de los Grandes Faraones, está escrito por un conocido escritor como es Christian Jack. Y en este capítulo, en el capítulo 5, Keops, Kefren y Miquerinos, o el reinado de los gigantes, lo titula, hay un párrafo que quiero leer en referencia a lo que estás diciendo, Pedro. Dice así, el nombre egipcio del rey Keops es Khufui, entre comillas, que él, el dios, me proteja. Casualmente, dice Jack, Christian Jack, dice, casualmente no poseemos más que un solo retrato del constructor de la Gran Pirámide. Una pequeña estatuilla de marfil de 9 centímetros de altura conservada en el Museo del Cairo. El rey, vestido con un faldellín y ataviado con la corona roja, está sentado en su trono y sostiene el flagelum en su mano derecha. El rostro muestra severidad y decisión. El hombre se siente seguro de su poder, pero una ligera sonrisa anima esa expresión austera. Y pregunta el escritor, ¿por qué existe solamente una imagen de piedra, una sola, del mayor constructor del Antiguo Egipto. Es decir, quiero decir con esto, Pedro, no sé qué opinarás, que si realmente fue Keops, que parece ser que no fue él, el que mandó construir la pirámide, resulta muy extraño que no haya más referencias a él. Sería lógico, ¿no? Por otra parte, si hubiera sido él el impulsor de la construcción de esta pirámide. Eso es de cajón. Es de cajón. Si cae solo por su peso. Evidentemente. Es que encuentras cualquier tumba egipcia, cualquier tumba en el Valle de los Reyes o cualquier otro sitio, ¿no? Y ves toda la cantidad de cosas que hay alrededor, toda la cantidad de cosas que están narrando de su vida, como lo han hecho y tal. Claro, claro. Y en la pirámide es que no hay ni un solo jeroglífico. Claro, esa es la pregunta, Pedro, porque nos dicen cuando somos pequeñitos y no tan pequeñitos, en primero de BUP, a mí me enseñaron la historia, que la pirámide es una sucesión de la mastaba y que las pirámides tenían la función de enterrar a los faraones, es decir, que eran tumbas. Sí, pero muchísimo más pequeñas. Las hay a cientos ahí en Egipto, pero las hay a cientos. Entonces, Pedro, la pregunta es, ¿la pirámide de Keops es una tumba o no? No. No es una tumba. En absoluto. No es una tumba. En ella seguro que estuvo Moisés y se inició allí en todo el ciclo iniciático. Y hay cantidad de casualidades de todo el judaísmo que luego aparecen, que quizás Moisés, que aprendió allí con los sacerdotes egipcios, lo traslada luego a la cultura judía cuando saca al pueblo de Israel y lo aplica. Sí, hablaremos, sin lugar a duda. Ahora después hablaremos de esa similitud, ¿no?, que hay entre la cámara del rey, el santo de los santos, etcétera. El revestimiento de la pirámide que tenía originalmente, ¿no? Sí, esto... ¿Cómo era? El término coloquial es la repera. Es la repera. Esto es la repera. A ver. Porque como relación, es una relación tecnológica de alta precisión, que no existe nada en el mundo entero que iguale el revestimiento de mármol de la gran pirámide. Y es de lamentar la destrucción de este revestimiento, por considerarlo la más grande creación tecnológica de todos los tiempos. Tú fíjate que los árabes llamaban a las pirámides las luces, debido a que este revestimiento actuaba como un espejo que deslumbraba al mirarlo a grandes distancias. La luz que reflejaba era como la del sol, debido a que fue pintada, dicen, de amarillo, o sea, con limonita. Uh-huh. El revestimiento se mantuvo hasta el año 1250 de nuestra era, cuando los turcos otomanos empezaron a desmantelarlo para construir sus palacios. Digo, para construir sus palacios con mármol, ¿eh? Sí. Solo se salvaron 40 bloques que quedaron protegidos por las dunas. El revestimiento calcáreo fue medido por sus constructores con precisión óptica tal que podría decirse que se tratan, como te digo, de 25.000 primas ópticos de 16.000 kilos cada uno. 25.000 primas ópticos de 16.000 kilos cada uno. Con la misma precisión con la que se ponen los espejos para los telescopios de 5 metros de diámetro. ¡Joder! Tienen la misma tolerancia. Esto es tremendo. Es que es increíble. Mira, los análisis efectuados por William Flinders Petrie y los bloques calizos que quedan en posición en la cara norte de la pirámide muestran que estos bloques de 16 toneladas de peso, como te digo, muestran un paralelismo a lo largo de sus aristas del orden de 0,05 milímetros metro. Los bloques se hayan justapuesto con una aproximación de 0,05 milímetros, es decir, en íntimo contacto. Y la apertura media de la junta es del orden de 0,5 milímetros. Petrie decía que colocar en posición bloques de tal peso y de tal superficie es ya de por sí tarea delicada, decía. Pero hacerlo con yeso de fraguado rápido era para nosotros totalmente imposible. Imposible. La colocación de los bloques del revestimiento queda pues como otra misteriosa tarea egipcia de imposible realización para nosotros. Y desde luego, Petri llegó a hacerse pues una especie de lucubración mental diciendo, mira, para poder haber hecho esto, lo primero que han tenido que hacer es colocar el revestimiento y luego colocar internamente los bloques. Porque si no, no hay manera. No hay manera. No hay manera. Uh-huh. Tú ponte, son 230 metros con un error que es pequeñísimo, pero pequeñísimo, del orden de un segundo de error. Que esto, con los modernos teodolitos que dispone hoy día la tecnología que hay, sí, es al máximo en que hemos podido llegar. Es decir, queda fuera de discusión que el resultado que alcanzaron fue satisfactorio para nuestra época, pero altamente satisfactorio para nosotros con nuestra tecnología. Pedro. Como hicieron estos ahí, pues yo a mí es que me cuesta mucho. Sí. Es que cuando pasamos a estudiar la econometría egipcia, nos encontramos con la sorpresa de que aquellos tecnólogos medían ángulos con la presión, como te decía antes, de un segundo de arco. Trasciende ampliamente la capacidad del ojo humano. Entonces, sí, Tuvieron que utilizar instrumentos, es evidente. Porque mira, por ejemplo, en la cara noroeste, en el ángulo noroeste de la gran pirámide, mide 89 grados, 59 minutos, 58 segundos. Y como te digo, los mejores teodolitos modernos miden con un error de un segundo. Es decir, lo que existe ya en la Gran Pirámide. Y esto es increíble. Cuenta un historiador que se llama Abdallah Latif, historiador árabe del siglo XIII, que dijo que en ella estuvieron grabados en caracteres ininteligibles un número tan grande de inscripciones que podrían llenar 10.000 páginas. Y Herodoto, quien contempló la pirámide también hacia el año 440 a.C., comenta los mismos signos. Y Al-Ma'mun, que encontró el escrito este famoso, el Almagesto de Ptolomeo, que se lo hizo traducir, yo creo que esta información fue la que él le hizo, dijo, se fijó en la Gran Pirámide y quiso entrar. Yo no sé, porque la impresión que da es que parece que el agujero lo han hecho de dentro hacia afuera en vez de fuera hacia adentro. Es curioso, ¿no? Hay un historiador que se llama Abu Rihan el-Biruni, que escribió que las huellas del diluvio, fíjate, habla de las huellas del diluvio, ese diluvio que conocemos, esa cosa alegórica o metafórica del diluvio universal, sí. Pues dice que las huellas del diluvio y del nivel alcanzado por las aguas se distinguían todavía antes de la desmantelación del revestimiento, notándose la marca o señal hacia la mitad de la altura de la pirámide, es decir, que hasta esa altura llegó. Es decir, que son, de esto se puede concluir, Pedro, que son anteriores al diluvio. Parece ser que sí. Claro. De hecho, los estudios que hay sobre la esfinge han calculado, no sé si fueron una serie de arqueólogos canadienses, ellos han calculado que el desgaste que tiene la pirámide, que si te fijas verás que es un desgaste, todo el mundo pensábamos que era por las arenas del desierto, sí. Es un desgaste de tipo erosional de agua. Sí, efectivamente. Calculan que aproximadamente la pirámide ha estado, digo la pirámide, la esfinge, sí. Estuvo debajo del agua unos 600 años. Joder. Y es mucho tiempo, puede haber una crecida del Nilo, pero caray. Pero durante 600 años son muchos años. Son muchos años, ¿eh? Sí. Ha llamado un oyente, preguntaba si a través de ordenador se podría de nuevo orientar la pirámide de Keops, haciéndola coincidir exactamente hacia los cuatro puntos cardinales, exactamente. Yo creo que sí. Que sí se puede, ¿no? Sería cuestión de coger información, tener un programa de software, que seguro que si no es la NASA o los unos o los otros lo tendrán. Sí. E incluso saben la deviación, porque hoy día con los láseres y toda esta historia que han montado están en la deriva de los continentes y podrían calcularlo. La cosa es ponerse a realizar ese estudio, ¿no? Y ver que la inclinación o la deriva del continente que tiene el continente africano y llegar a ver en qué momento se encuentra en la longitud 30 grados, 00 minutos, 00 segundos, sí. Y latitud 00 grados, 00 minutos, 30 grados, 00 minutos, sí. 00 segundos. Sí. Y en ese momento, más o menos, es cuando realmente construyeron la pirámide. Uh-huh. Y nos llevaremos una sorpresa, ¿eh? Una sorpresa sí, bastante muy grande. Juan Carlos. Una curiosidad como pregunta. ¿Tú sabes cuántas hiladas tiene la pirámide hasta arriba? Bueno, hay un romántico de esto que ahora mismo sabes que le faltan de entre 6 y 8 hileras, ¿no? Sí. Faltan como unos 3 metros o algo así en la parte de arriba. Sí. Pero hay una persona que llegó a decir que 208 hileras, ¿por qué no solo huesos del cuerpo humano? Eso es lo que te iba a decir, que es que es muy curioso. Bueno, algunos lo ponen como 208 si consideran que el último hueso es el de la cabeza, ¿no? Pero es que es curioso porque los egipcios, como tú bien sabes, creo que tenían unos conocimientos de medicina pues impresionantes. Eso sí lo tenían, sí, es cierto, ciertamente. Hasta el extremo de conocer la trepanación. Sí, sí, hacían operaciones de cerebro. Ahora, en las operaciones se llevaban unos cuantos, pero como eran esclavos no tenían importancia, ¿sabes? Claro. Pero lo preparaban, hacían 20 o 30 operaciones para operar luego realmente a la persona que realmente estaba enferma. Es cierto, tenían unos grandes conocimientos y desarrollaron técnicas realmente increíbles, sí, es bueno, cierto. Y no hablemos de las técnicas de momificación. Yo es que he leído algo acerca de cada una de ellas, de cómo momificaban a los ricos, cómo momificaban a las personas un poco menos pudientes y cómo momificaban a los otros. Sí. Y era un conocimiento del cuerpo humano increíble. La técnica de deshidratación que tenían esta gente era increíble. Sí. Y bueno, yo he estado ahí en el Museo del Cairo, que es una maravilla, para que tantas cosas juntas que... No se pueden ver. Pero te puedes encontrar con urnas de alabastro. Y recuerdo en una ocasión que estando allí, que habíamos ido a través de un embajador, en fin, una recepción que hubo y tal, abrieron una urna de alabastro en la que había un perfume, y la abrió durante unos segundos, la volvió a tapar cuidadosamente, y te puedo decir que toda aquella sala, que era bastante grande, del Museo del Cairo, quedó impregnada de aquel aroma. Era increíble, increíble. Y aquello tenía, creo que eran 4.000 años o 4.500 años de antigüedad. Pedro, se dice con cierta frecuencia, y Juan Carlos lo ha dicho, y creo que es verdad, que los egipcios en determinados aspectos pues tenían unos conocimientos muy avanzados. ¿Esto quiere decir que los egipcios construyeron las pirámides, que tenían bueno pues unos conocimientos muy adelantados, incluso más adelantados que los actuales, Yo creo que más bien lo que ellos encontraron fue información. Sí. Y la casta sacerdotal se encargó un poco de estudiarlos, de descifrarlos y de encontrar qué es lo que querían decir de toda aquella información. Es que es muy diferente, ¿eh? Yo creo que es diferente. Claro. Sea bien de la Atlántida, por restos de la Atlántida, sea donde fuere. Sí, me la has quitado, Pedro. Pero, bueno, quizás de la Atlántida, los atlantes, las Hespérides, o quizás de un ciclo de nosotros mismos, que puede ser ese ciclo de los atlantes, que por lo que fuera veían que se avecinaba una destrucción y quisieron dejar un legado que está enterrado todavía, está escondido y aparecerá y nos quedaremos boquiabiertos, en el mejor de los casos. Alguno dará un patatús en el peor de los casos, ¿no? Pero hay una información increíble, porque esta gente, y esto es una opinión muy personal mía, esta gente que construyó las pirámides viajaba por las estrellas. Nosotros hemos llegado a la Luna y poco más. Viajaba por las estrellas, tenía conocimientos. Entonces, es evidente que para hacer esto tenían que tener muchos conocimientos, muchísimos conocimientos. Me lo has quitado, Pedro. Hay quien afirma que los egipcios vienen de Orión. Bueno, no lo sé. O es posible que los terráqueos fueron a Orión y luego volvieron aquí. Tampoco lo sé. Es decir, no cambia mucho. Lo que sí que es cierto es que pertenece a un ciclo de una civilización que llegó a adquirir una tecnología realmente importante. Y que el tetragrama que hay en la entrada principal, que entras a la siringa, sí, donde está ese tetragrama, es de una elegancia increíble. Yo recuerdo que en algún libro leí que la persona al verlo se quedó como impresionada. Dijo, esta es la ecuación de Einstein, de la energía y la materia, ¿no? Porque son cuatro elementos nada más, muy sencillos, muy sencillos. Y desde luego algo quiere decir, pero no sabemos lo que quiere decir. Otra de las curiosidades, mira, es que si tú ves las pirámides desde el cielo, tal y como están alineadas, que son casi de forma casi paralela. Las dos primeras están alineadas, pero al segundo. Exactamente. Pues la de forman Kios y la de Kefren están al segundo. Luego la de Micerinos, la roja o de la salud, esa ya se encuentra. En esa me he subido yo arriba del todo, ¿eh? Sí, pues esa forman el cinturón de Osiris, sí, de Orión. Pero no sé yo qué, porque hay diferencias, ¿eh? Yo he escuchado y hablan de 4.000 años, yo creo que es mucho más antiguo, que era cuando estaba alineado, pues esas estrellas, ¿no? Y hablan de una edad, de una antigüedad de 4.000 años, una cosa así. Yo creo que es muy anterior a todo muy esto. Muy anterior. Yo creo que es muy anterior, me puedo equivocar, pero yo creo que es bastante anterior a todo esto. Sí. Si no, nos hubiera llegado a más cosas, hombre. Don Pedro, vamos a entrar imaginariamente ahora mismo, vamos a entrar dentro de la pirámide de Keops. Sí, pero me vas a perdonar un instante, y lo resumo muchísimo porque sé que tenemos muy poquito tiempo. Tenemos 17 minutos. Ya, hemos empezado un poco tarde, pero en cualquier caso, resumo una historia. Hay un relato de Mohamed Ben Salamat, que en el templo de Abu Hermes unos hombres encontraron una tumba dentro de la cual había una momia, cuidadosamente envuelta en lienzos, y sobre su pecho tenía un papiro enrollado y cubierto con una tela. Ellos no entendían qué es lo que decía aquello y fueron a buscar a un monje que le tradujo el escrito del papiro. Y este escrito pues nos relata que fue copiado de una copia y otra vez de otra copia y otra copia de una lámina de oro en la que las palabras estaban separadas letra por letra, etcétera, etcétera. Y nos decían, por eso antes te dije que hablaríamos a ver del rey Saluj. Y el libro este copiado, la información que le daban al rey Saluj era que la llegada de la desgracia que amenaza a la tierra debía tener lugar en el momento en que el corazón del león, Régulo, se hallara en el primer minuto de la cabeza del cangrejo, Cáncer. Creo que son 5.300 años antes de Cristo. Uh-huh. Entonces, el rey Saluj decidió que la construcción de las pirámides sobre las que se grabarían todos los conocimientos científicos. Pero después de estudiar esto, fueron más allá e intentaron ver qué es lo que pasaría tras la catástrofe y las calamidades que deberían soportar el mundo y el descubrimiento que encontraron fue que los planetas presagiaban que descendería del cielo un nuevo azote que sería todo lo contrario del primero. Este azote sería de fuego, que incendiaría todos los rincones de la Tierra, y buscando en qué época se produciría, vimos que sería cuando Corazón de León, y esto sí lo hago un poquito de cara a los oyentes, a ver si tienen algún amigo, alguien que trabaje en algún centro observatorio, yo qué sé, de astronomía y tal, y tengan esas computadoras, esos ordenadores, y puedan darnos esta información, y te lo dieron a Santiago. Juan Carlos dice que sí, que buscando, pues ahora lo diga, buscando en qué época se produciría, vimos que sería cuando Corazón de León, es decir, Régulo, estuviera en el último minuto del 15 grados de León, Leo, ¿de acuerdo? Cuando Corazón de León, Régulo, que es Régulo, la estrella Régulo, esté en el último minuto de 15 grados del León, Leo. De Leo. ¿Vale? Aquí los grados de Leo. Apuntado queda, ¿eh? Y eso es cuando profetizan, digamos eso. Y ya, si quieres, nos metemos dentro de la pirámide y sea lo que Dios quiera. Venga, pues vamos a ver si dentro de poco, Pedro, yo creo que ya ha pasado el verano, porque ahora ya viene el calor, ¿no? A ver sí. si ahorramos un poquillo y hacemos un viajecito. Y hacemos un viaje, ¿eh? Es fenomenal, de si verdad Dios, que sí. Si Dios quiere. Y a ver si nos escuchan un poco lo del consulado y nos invitan un poquito y tal. Y también a Tierra Santa, ¿eh? Sí, también es un sitio muy muy hermoso, ¿eh? También la tierra de, sí, del es Señor. Es un sitio mágico. ¿Que también lo conoces? Sí, sí, sí. Es un tío con suerte, Pedro, ¿eh, Juan Carlos? Bien, suerte. Sí. Ciertamente en ese sentido, sí. Bueno, Pedro. Venga. Vamos a entrar en la pirámide. ¿Cómo es la pirámide de Keops, la gran pirámide, por dentro? ¿Qué es lo que se ve? Porque tú has estado dentro. Sí, sí. Vamos a intentar relatar un poquito y someramente y hacer una aclaración antes de empezar. Solamente una aclaración. Todos los conductos van de norte a sur. Uh-huh. Todos. La orientación es norte-sur. Aunque hay un túnel de ventilación que va desde la Cámara del Rey hacia la cara norte, evidentemente va de sur a norte, pero siempre el eje es norte-sur. Uh-huh. ¿De acuerdo? Norte-sur. Entonces, la entrada está en la cara norte de la pirámide a unos 9 metros de altura, uh-huh. que es la auténtica, no la de Al-Mamun. Sí. En la que se puede ver un tetragrama que ya he comentado, de que es increíble, de la sencillez que tiene, es precioso. Sí. Hay otra entrada que la de Al-Mamun. Perdona, Pedro, eso no se ha descifrado todavía. No se sabe qué es. No se sabe. No, el día que sepamos eso sabemos mucho. Claro. Pero como no sabemos nada, claro. Pues te digo que sabemos muy poquito de las pirámides. Porque no son jeroglíficos. No. Son signos, una especie de como de flecha hacia abajo, luego una O de estar de rótulo que tiene espesor, uh-huh. luego hay una igualdad que son tres, pero la de medio es más cortito, sí. y luego otro círculo con eso mismo como si estuviera introducido dentro de él. No sé qué es. No. Hay mucha gente que lo han estudiado, lástima que Champollion muriera sí. y no llegara a ver esto, pero si lo hubiera visto seguramente lo hubiera descubierto, qué sé claro, yo. Claro. Pero es muy complicado, ¿eh? Bueno, seguimos con el viaje por la pirámide. Como te digo, hay otra entrada que es la de Al-Mamun, que se encuentra más abajo, ¿no? Que es por normalmente todos los turistas pasamos. Aunque sí. yo está en la parte de arriba, no he pasado porque está cerrada, pero realmente te sientes como empequeñecido con ese triángulo que hay allí, con esa inscripción, ese tetragrama, ¿no? Sí. Es precioso. Bien, pues esta entrada de Al-Mamun, está, da la impresión de que estuviera hecho de dentro hacia afuera, como te decía antes. Sí. Como si fuera buscando algo. Aunque no se sabe muy bien el qué, porque realmente lo que buscaba era la cara norte. Yo no lo entiendo. La entrada, como te digo, se hace por un conducto llamado siringa o canal descendente de una longitud de 97.25 metros uh-huh. y con una pendiente de 51 grados 51 minutos. Es decir, bastante pronunciada, ¿no? Sí, sí. Hacia abajo. Que conducen después de un tramo horizontal, después de esos 97,25 sí, metros, sí. hay un tramo horizontal de 9,50 metros sí. que es lo y desemboca en la Cámara del Caos, o también la inacabada, llamada así por cómo se encuentra el suelo, que está como no está terminado, no está pulido. Sí. Desde aquí parte otro canal de 16,41 metros que termina bruscamente sin ningún sentido aparente. Desde la Cámara del Caos, que está antes, como hemos comentado, hay un pozo que conduce a la Cámara Hipotética de Herodoto. Se ha encontrado el pozo y han excavado no sé cuántos metros, pero todavía no han encontrado la cámara hipotética que decía Herodoto, ¿no? Uh-huh. ¿Nos hemos hecho un poco la idea? Sí, sí. Un canal sí. descendente de 97 y pico metros, sí. luego un canal horizontal de 9,50 metros, una cámara que se llama la Cámara del Caos, o también la inacabada, sí. de aquí parte otro canal horizontal de 16,41 metros y se corta bruscamente. Se corta. Y de la Cámara del Caos sale verticalmente un pozo que va a otra cámara, se supone, está llena de escombros. Yo no sé ahora mismo cómo estarán la limpieza de todo esto porque se ha hecho varias veces, ¿eh? Sí. Esta Cámara del Caos, lo comenté antes, dan marcaciones falsas de brújulas y de otros instrumentos, ¿eh? Sabemos realmente muy poco de las pirámides. O sea, que hay perturbaciones magnéticas. Sí, sí, de todo tipo. Yo creo que no tenemos instrumentos para demostrar qué es lo que está ocurriendo, pero todo el mundo sabe que en la pirámide, a la altura donde está la Cámara del Rey, si uno encuentra beneficios, es como si uno cargara las pilas, ¿no? Sí. Hay algo, y de hecho verás que en muchos sitios hay pirámides y la gente sale de sus pirámides y se mete en dedo cuando vienen muy estresados para relajarse. Parece que relaja mucho. Sí. Lo que no cabe a menudo es una cosa, eso sí te lo aseguro. La comida se mantiene. La comida se mantiene. Se mantiene en el sentido de que se deshidrata. Sí. Tú dejas una flor que no se una pudre, pirámide ¿no? guardada, se deshidrata y la tendrás ahí durante cientos de años. Uh-huh. No se pudre. No se echa a perder. Uh-huh. No se echa nada a perder. Todo se deshidrata. Es increíble. No me extraña, pero bueno, es increíble. Qué interesante. Bueno, cuando entramos en el canal descendente que hemos dicho, unos cuantos metros, creo que son como 20 o 25 metros, el canal se bifurca. Uno sí. que es el descendente que hemos visto y otro que es el llamado canal ascendente, que sube hacia arriba sí. con la misma pendiente. La misma. Pero hacia arriba. Hacia arriba. Con una longitud de 37,49 metros. Sí. El cual estaba construido por tres bloques de piedra con una longitud total de 4,53 metros y un peso de 5.000 kilos por cada una de las piedras. Esto ha traído no pocas discusiones, porque no se sabe de qué forma pudieron poner aquello. No se sabe. No se sabe, porque es que no da espacio para dejarlo a un lado para que luego, pues no sé, por medio de arena o lo que sea, fueran cayendo y ubicándose en su sitio. Es todo, podríamos tirarnos toda la noche discutiendo. Y no nosotros, gente muy entendida, sí, sí, que no encuentran el porqué, salvo que se pusieran al mismo tiempo, que no lo creo, porque hay una especie de rebaje para poner las piedras, se hubieran puesto en el mismo instante que se iban haciendo las pirámides. Porque todo esto se fue haciendo al mismo tiempo, como se iban construyendo, ¿no? Bien, Pedro, vamos a hacer un alto. Tenemos alguna llamada. Julián, buenas noches. Buenas noches, Santiago. Hola, Julián, buenas noches. Yo ya, es que ya me he perdido con tantas medidas y tantos minutos y tantas horas. hemos echado la tarde y la noche y todo aquí. Es terrible. Yo lo que sí quería preguntarle, aparte de que esto es un programa fuera de serie, esto ya es tremendo. Hombre. Aparte de eso, quería preguntarle... a este señor, a Pedro Esteban, sí, si él que ha estado allí, ha estado en el Cairo y ha estado todo eso, si ha encontrado se ha encontrado algún pájaro o alguna esfinge o alguna cosa en forma de pájaro. Eso por primero, y luego después, un poquito ya en forma de broma, que han encontrado alguna lima de cobre para limar las piedras. Porque, muy buena. Porque si era en la edad del cobre, jope, algún limatón se tiene que haber encontrado. O algún restregón de cobre por ahí en alguna piedra. Ya que sabemos que, o por lo menos yo sé muy bien, que ya lo hablé una vez, Santiago, que esas pirámides, una pirámide de 15 centímetros nada más, sí, de altura, tiene un radio por lo menos de energía de 10 metros de alto, eso comprobado por mí, 10 metros de altura, la energía, a otros 10 de anchura. Y además se puede encontrar una pirámide escondida a donde quiera, por lo menos a 20 metros, en un minuto está encontrada, ya la puedes poner donde quieras. Gracias, Julián, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Quizás esto de las plumitas tiene que ver algo, es algo mucho más profundo, ¿eh? Sí. Es bastante más profundo. Sí. Pero yo no lo sé. Sí. No sé si hayan encontrado algo, no lo sé. No lo sabes. Pero yo sé que eso de las plumas es algo bastante más profundo y no quisiera entrar ahora porque si es que si no, no nos da tiempo. De acuerdo, pues sigamos entonces. Pero sí, en cualquier caso, es evidente que con el cobre poco podían hacer, ¿no? Pero es cierto hacer. Que Al-Mamun utilizaban el fuego y el vinagre. O sea, producían muchísimo calor y luego lo enfriaban bruscamente, con lo cual la piedra partía, ¿no? Sí. Sí. Ellos se buscaban sus mañas, pero es evidente que estamos hablando de 2.400 años antes de Cristo y yo no sé qué medios tenían. Yo verdaderamente es que no lo sé, pero para hacer esto, romper sí, pero construir, es que romper es muy fácil, pero claro, construir, claro, es muy complicado. Claro, y luego cortar, otra cosa que no hemos comentado, o sí hemos comentado, de cómo están cortadas las piedras, con una precisión tremenda, ¿no? Tremenda. Pedro, vamos... Los diedros son perfectos, Santiago. Sí. Son perfectos. Vamos con otra llamada. Manuel, buenas noches. Hola, muy buenas, Santiago. Buenas noches, Manuel. Vamos a ver, mira, esto es una pregunta para Pedro. Sí. Y bueno, que es la única persona que está hablando ahí, como, ¿no? Ya sabiendo del tema. Oye, una cosita, a mí se me antoja un poco el pensar que a lo mejor esta gran pirámide podría ser una especie de conjunción que la propia Tierra ha creado. Y se me ocurre un nombre, un genolito. ¿Por qué? Porque contiene todo el génesis del universo, quizás. De acuerdo, Manuel. Por ahí, Manuel va a los tiros. Por ahí va a los tiros. Ese es mi pensamiento, ¿eh? Sí. Parece como si algo que estuviera formado con la propia Tierra desde casi un principio. Exacto. En el que nos está diciendo toda una serie de informaciones y todo lo que va a ocurrir, porque hoy no va a dar tiempo, estoy seguro que ya no nos da tiempo por lo que queda, ¿no? Tenemos 6 minutos. Pero ahí están marcados con granito rojo distintos momentos de la humanidad, de todo nuestro venir, y ocupan ciclos de 6.000 años que coinciden precisamente con lo de los judíos, ¿no? Está marcados Moisés, está marcado las tablas de la ley, está marcado la Primera Guerra Mundial, está marcado montones de cosas que están ocurriendo. Y fíjate que el canal ascendente y descendente tienen la misma inclinación. Igual que te lleva a la degradación, te puede llevar a la espiritualidad. Hay dos caminos, el de abajo y el de arriba. Sí. Es decir, es la vida misma. Es algo que podría estar en la misma tierra casi desde un principio. Sería muy complicado si nos metemos ahí, sí que no terminamos seguro, pero sí que la idea esa también la tengo yo un poquito, ¿eh? Ah, oye, pues comparto un poquito esa idea. Oye, una cosa antes de colgar, si Pedro, tenés algún libro, me gustaría que lo comentara, y si es que el programa lo he pillado un poco... Empezado. Empezado, y me gustaría que si tiene bibliografía que la detallarais. Pues bien, algún libro. O lo que podemos hacer es, hablamos con Pedro después y mañana yo en antena digo los libros, ¿de acuerdo? Pues Santiago, gracias, Manuel, gracias. Yo por de pronto puedo aportar un libro para rápidamente, vamos. Sí, sí, que es el se titula El misterio de Orión, son dos autores, es un libro muy reciente, ¿no? Te vienen unos estudios muy interesantes y muy recientes acerca de las pirámides, en el que ya el tema ya está un poco trillado. Muy bien. Pedro, vamos a terminar ya en 5 minutos que tenemos. Bueno, lo dices, hay también un libro bastante interesante de Pochán, y hay otro libro de José Álvarez López, que yo he sacado muchas cosas, es de un instituto de Córdoba, en Argentina. José Álvarez López tiene varios tratados y varios libros de esto, que dan muchísima documentación. Sí. Vamos a ver, estábamos, si no recuerdo mal, en el canal ascendente que se prolonga por encima del rellano. Exactamente. De 4,7 metros. De aquí sale un conducto horizontal de 44,69 metros que termina en la cámara de la reina. De o la reina. Serrat, o cámara secreta. Sí. Bien, volvemos para atrás, nos situamos otra vez en el rellano horizontal. Sí. Que es de donde sale un pozo de que hablaba Pinio, que dijo que el pozo comunicaba con el hilo. Bueno, seguimos hacia arriba y comienza la gran galería. O galería de los antepasados. Que es impresionante, esto por lo visto. Esto es increíble. Tiene una longitud de 46,05 metros. Tú lo has visto, ¿no? Sí, pero esto es una maravilla, hombre. Si un arquitecto llega allí y yo que sé, disfruta más que yo que sé. Qué ganas tengo de ir a Egipto. Es increíble. Tiene una altura de 8,70 metros. Y en el techo hay 40 losas colocadas de color rojizo. No hay 38, ni 39, ni 42. Hay 40. 40. Ese 40... Ahí, da mucho que pensar. Es sospechoso. Sí, es sospechoso, sí. Cuando menos es sospechoso. Es sospechoso. Y continúa en un rellano o antecámara, o cámara de los rastrillos, que se llama también así, terminando en la cámara del rey, donde está el sarcófago de granito rojo. Que fíjate si es curioso, que comentabas antes, y sé que no tenemos tiempo, el santo de los santos de los judíos tiene el mismo tamaño que la cámara del rey. El mismo. Y el arca de la alianza, donde estaban las tablas de la ley, sí, tiene las dimensiones del sarcófago. Pero hay muchos más. Por ejemplo, el arca de Noé, 100.000 veces la cámara del rey. Y yo qué sé, si es toda la historia medio judeo-cristiana y qué sé yo. Ahí es increíble toda la cantidad de datos que hay, ¿no? Uh-huh. Y no es de extrañar. Moisés estuvo ahí estudiando, ¿eh? Sabía todos estos datos y luego los utilizó. Claro. Es evidente. Claro. Yo te digo que nos encontramos ante una construcción de increíbles proporciones y de una exactitud al milímetro y al segundo. Para unos, en su geometría se ha escrito toda la historia de la humanidad, que decía Manuel, para otros es como un gigantesco orbe de conocimientos y para la mayoría una pieza importante en la historia del mundo. Y poco más nos queda, Santiago. Muy bien, Pedro, una última pregunta. Sí. ¿Se han encontrado últimamente nuevos pasadizos dentro de la pirámide? ¿Se siguen haciendo nuevas investigaciones o no? Quizás te refieres un poquito a lo que surgió con aquello de Rudolf Gartenbrick. Sí. Este ingeniero que se había dedicado para limpiar los túneles de ventilación con unos robots que llevaba y encontró, en uno de los túneles de ventilación encontró un trozo de madera que se le cruzaba y en otro se cruzó y encontró que había algo que le impedía pasar. Sí. Y él supuso que detrás de ella había otra cámara secreta, pero no lo han dejado a investigar y de hecho ni lo han vuelto a llamar siquiera, ¿no? No lo han hecho casi ni caso, pero absolutamente ningún caso, ¿no? Bueno, pero sí que, estoy seguro que hay muchísimas cosas que nos han descubierto, muchísimas. Te podría decir, queda un minuto, sí. Te puedo decir que yo he hablado con una persona que estuvo trabajando, y es amiga mía, estuvo bastantes años trabajando con Daniel Ruzzo, que fue este estudioso de Nostradamus, sí. Y la idea que tenía Nostradamus con las cuartetas que hay referente a esto es que se va a encontrar algo que está entre la esfinge o un muro, algo en el que está escrito una información que nos va a quedar un poco a todos, nos va a dejar un poco boquiabiertos, y está entre la esfinge y la gran pirámide. En algún lado de esos sitios va a aparecer algo que nos va a cambiar todos los esquemas de cómo conocemos el mundo y cómo pensamos en este momento. Interesantísimo. Pedro Esteban, muchísimas gracias por estar con nosotros a estas horas de la madrugada y volveremos a hablar próximamente. Muy bien, Santiago. Con más noches. Temas de muchos que conocer. Gracias, Pedro, y un abrazo muy fuerte. A ti, hasta luego, un abrazo. Pedro, gracias. Hasta la vista. Adiós, Juan Carlos, hasta luego. Buenas noches. Bueno, pues ahí estaba ese impresionante monumento como es la gran pirámide, la pirámide de Keops. Un enigma que hemos intentado, Pedro Esteban ha intentado arrojar, creo que lo ha conseguido, más luz acerca de semejante enigma y semejante misterio. Juan Carlos, gracias. Gracias a ti, Santiago. Hasta la próxima. Espero poderte ver más noches. Cuando tú quieras. Gracias, amigos. Muy buenas noches. Hasta mañana a la 1:00, aquí en Más Allá de la Realidad. Que Dios les bendiga, sean buenos y hasta mañana. Buenas noches.